Los voluntarios tienen la capacidad de entrar y salir, subir y bajar en todas las realidades, pues ellos son hologramas y, como tales, tiene la capacidad de trasladarse de cristal en cristal imaginativamente, a través de la energía pensamiento. Los voluntarios que se quedaron atrapados en la dimensión regular llegaron a cumplir a cabalidad su misión de recuperar a los densificados. Hoy en día esta dimensión, al igual que la secundaria, está totalmente desarrollada y trabaja para continuar recuperando a las dimensiones que se encuentran por debajo de ella. 486. ¿Qué sucedió con sus cuerpos que se encuentran suspendidos en la dimensión perfecta? Miles de cuerpos se encuentran en estado criogénico. Estos cuerpos permanecen suspendidos, esperando el retorno de sus mentes. Mientras las holografías recorren las dimensiones inferiores trabajando, investigando y realizando, sus cuerpos se mantienen en perfectas condiciones. 487. ¿Cómo las holografías se han podido mantener bien en todo el tiempo que se encuentran fuera de su imagen verdadera? Los voluntarios que se encuentran holográficamente encarnados en el cristal, se han nutrido siempre de las dos realidades. Al estar en contacto con las realidades superiores, ellos nunca dejaron de actualizarse y aprender todo el conocimiento universal. En ellos no existe el retraso ni la pérdida de la numeración matemática, porque continuaron y continuarán existiendo en el presente de sus propias existencias. 488. ¿Quién de nuestra historia fue un voluntario? Joshua Emmanuel, el Cristo, ha sido para ustedes uno de los más grandes voluntarios. Descendió de los mundos regulares con la misión de enseñarles el amor, porque solo el amor podía quebrar la rigidez de sus corazones, ablandando las emociones. De esta forma, el alma, psiquis, podía trascender y convertirse en espíritu. En esa época, el corazón de los hombres era duro e inflexible como la piedra, los hombres estaban muy densificados, eran realidades donde reinaba la superstición, la ignorancia, el instinto y la sensación. El hombre se encontraba en la oscuridad y en el ostracismo. Para Joshua Emmanuel fue una siembra difícil, mas él hizo un trabajo excelente y sembró en las almas el elemento amor. Preparó el terreno para que esas almas trabajasen sus emociones con el análisis y el entendimiento, y de esa manera pudieran recibir el conocimiento cósmico. Después del planeta Tierra, el mensajero Cristo hizo un recorrido por otros grados, planos y dimensiones, trabajando con miles de voluntarios que se encontraban en esos lugares, siempre llevando la palabra y el amor. Después de cumplir su gran misión, regresó a la dimensión perfecta y recuperó su cuerpo ayapliano. El voluntario Joshua Emmanuel realizó su misión en el exterior del planeta Tierra, tuvo que encarnar en otras vidas y pasar a la ciudad interna, convirtiéndose hoy en día en un guardián del planeta. Cuentan ustedes en su historia que Jesús resucitaría en su cuerpo y se elevaría a los cielos, regresando al reino de su Padre. La historia no fue bien explicada, y los hombres la entendieron a su nivel y en el grado en que se encontraban en esa época. 489. ¿Cómo son los espejos del cristal? Los espejos del cristal son cóncavos. Al reflejarse unos con otros, forman ángulos que se encajan, formando figuras geométricas. Estas figuras representan al deseo creador que crea,